Radio Tepoztlán presenta Entre cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales. Después de nuestro periplo por el continente africano, vamos a regresar ahora a América para retomar nuestro recorrido por la guitarra en Latinoamérica. Ahora vamos a conocer algo de la música para guitarra que se ha hecho en Venezuela. Venezuela cuenta con un gran número de compositores, intérpretes y docentes de la guitarra. Desde los inicios de las primeras cátedras a mediados de los años 30 hasta la fecha, han sido muchos los que se han ido formando en el estudio de la guitarra. Nuestro primer invitado es Raúl Borges, guitarrista, maestro y compositor, que nació en Caracas en 1882 y falleció en la misma Caracas en 1967. A los 20 años de edad ya se había iniciado en los estudios de guitarra en forma autodidacta, valiéndose principalmente del método de guitarra de Fernando Carulli. En 1932, el guitarrista paraguayo Agustín Barrios Mangoré llega a Caracas para ofrecer una serie de conciertos, oportunidad que aprovecha Borges para recibir orientaciones sobre las nuevas técnicas de ejecución de la guitarra que luego transmitirá a sus discípulos. Su técnica se basaba principalmente en la de Carulli e incorporaba las nuevas técnicas que le había transmitido Agustín Barrios, con lo que estableció así las bases de la escuela guitarrística venezolana del siglo XX. Tuvo alumnos destacados como Alirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Lauro y Manuel Enrique Pérez Díaz. Compuso únicamente para guitarra. Sus obras ponen el énfasis en aspectos técnicos de la guitarra y en los ritmos venezolanos. Estilísticamente se encuadra dentro del movimiento postromántico venezolano y del llamado valsismo, que imperó hasta entrado el siglo XX. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran los vals venezolanos, el preludio, Sueño de Opio, El Criollito y Marisol. Como primera pieza vamos a escuchar de Raúl Borges su vals venezolano en la interpretación del guitarrista australiano John Williams. Thank you. Acabamos de escuchar como primera pieza de Raúl Borges, su vals venezolano, en la interpretación de John Williams. Nuestro siguiente invitado es el guitarrista y compositor Antonio Lauro. Lauro nació en Ciudad Bolívar en 1917 y murió en Caracas en 1986. Fue discípulo de Vicente Emilio Sojo y de Raúl Borges, quien fue su maestro de guitarra. Para ayudar a costear su educación, trabajó como guitarrista acompañante en los programas de una emisora de radio en Caracas. Y a través de su conjunto musical, que se llamaba Los Cantores del Trópico, comenzó a despuntar como compositor y arreglista, particularmente de piezas para guitarra. En 1947 compuso el poema sinfónico con solistas y coro Canta Claro, basado en la obra de Rómulo Gallegos. Fue encarcelado a raíz del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 y permaneció durante 10 años en el destierro. Considerado como uno de los principales maestros latinoamericanos de la guitarra, contribuyó a ampliar de manera definitiva el repertorio universal de este instrumento. Director de la Orquesta Sinfónica Venezuela, así como del trío Raúl Borges, compuso numerosas piezas para guitarra, entre las cuales cabe destacar el vals Natalia, de fama internacional. Y en 1985 le fue otorgado el Premio Nacional de Música. A continuación, vamos a escuchar de Antonio Lauro una de sus más celebradas composiciones, Seis por Derecho, en la interpretación del guitarrista David Russell. Estábamos escuchando la interpretación de David Russell a la pieza de Antonio Lauro, 6 por derecho. Vamos a continuar nuestro recorrido con nuestra lista de protagonistas de la guitarra en Venezuela, con Rodrigo Riera, que nace en Carora, el estado de Lara, en 1923, y que luego de una larga trayectoria autodidacta, a los 21 años se traslada a Caracas, donde comienza sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música con el profesor Pedro Ramos y con el maestro Raúl Borges. Viaja becado por el gobierno venezolano a España a culminar su formación musical en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Posteriormente viaja a Siena, en Italia, donde realiza cursos de especialización de guitarra con el maestro Andrés Segovia. Su fama como concertista y compositor se reafirma al ejecutar brillantes conciertos en Francia, Italia y España. Durante 8 años se queda a vivir en Nueva York, en Estados Unidos, donde comparte actividades como profesor, instrumentista y compositor, y donde realiza también numerosas giras. De esa época es su Preludio Criollo, El Lorac, Monotonía, Melancolía, Choro, Merengue y otras piezas en donde Rodrigo Riera demuestra su manera original de componer basándose en ritmos y melodías populares venezolanas. En reconocimiento a esta brillante faceta, en el año 1994 se crea el Festival Internacional de Composición que lleva su nombre. Continuó sus actividades como profesor, compositor e instrumentista en la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto hasta su muerte acaecida en el año de 1999. Escuchemos a continuación la mundialmente conocida obra de Rodrigo Riera, El Preludio Criollo, en la interpretación de su hijo, el también guitarrista Rubén Riera. Acabamos de escuchar el preludio criollo de Rodrigo Riera en la interpretación de su hijo, el guitarrista venezolano Rubén Riera. Ahora nos toca conocer a un fino intérprete de la guitarra, Alirio Díaz. Él nació en el caserío de La Candelaria, cerca de Carora, en el estado Lara, en Venezuela, en 1923. Es el octavo hijo de una familia campesina de escasos recursos económicos que poseía, en cambio, una amplia cultura musical popular. Después de estudiar teoría e instrumentos musicales de viento, trabajó como saxofonista en la banda del estado hasta 1945, año en el que viaja a Caracas para formalizar sus estudios de guitarra y música en la Escuela Superior de Música, bajo la dirección de los maestros Raúl Borges y Vicente Emilio Sojo, entre algunos otros. Al mismo tiempo, trabajaba en la banda marcial de Caracas y en varios conjuntos populares. Gracias a una beca que le concede el gobierno venezolano en 1950, pudo continuar sus estudios en el Conservatorio de Música de Madrid con Regino Sainz de la Maza y en la Academia Chigiana de Siena, Italia, con Andrés Segovia. Desde entonces reside en Europa y desde ahí ha recorrido con éxito notable los 5 continentes. Ha sido también promotor de importantes cursos y concursos internacionales de guitarra y es además un gran estudioso de musicología, de la historia de la guitarra, del folclore venezolano y de otros aspectos artísticos. Es autor de varios libros y ha recibido numerosas distinciones como las órdenes Francisco de Miranda, la orden Andrés Bello y la orden Diego de Losada en Venezuela, la de la ciudadanía honoraria y la de comendador de la República Italiana. Oigamos a Alirio Díaz interpretando Guaso de su maestro Vicente Emilio Sojo. Pues acabamos de escuchar la interpretación de Alirio Díaz, la pieza Guaso de su maestro Vicente Emilio Sojo. Este compositor, educador y musicólogo Vicente Emilio Sojo nació en Guatire en 1887 y murió en Caracas en 1974. Sojo nació en una familia que estaba relacionada con la música, ya que sus dos abuelos eran maestros de capilla. y en 1896 inició sus estudios de música y en 1906 se muda a Caracas para ingresar en 1910 a la Escuela de Música y Declamación. En estos años se inicia en la composición y en 1928, en ocasión de la fundación del Orfeón Lamas, escribe su primera obra, Polifonía, y para 1930 ya es el director del Orfeón Lamas. En ese mismo año funda la Orquesta Sinfónica de Venezuela, de la que no es solo director musical y fundador, sino además su principal impulsor. A Sojo, también político y senador, se le atribuye la creación de la Escuela Moderna de Música de Venezuela. Para el Orfeón Lamas compiló y armonizó más de 200 canciones populares y del folclore, logrando un rescate significativo de las tradiciones musicales del país. Entre sus obras más importantes podemos mencionar la Misa Cromática, el Holy Super Nos Fulgebit Lux, y en 1951 recibió el Premio Nacional de Música de Venezuela en reconocimiento a toda su obra, y en su honor se creó también la Fundación Vicente Emilio Sojo, Instituto de Investigación y Difusión de la Música Venezolana y Latinoamericana. Vamos a escuchar ahora de Antonio Carrillo, Cómo llora una estrella, interpretada por John Williams en la guitarra. Thank you. Bien, pues eso fue Como llora una estrella de Antonio Carrillo, interpretada por John Williams en la guitarra. Recuerden, amigos, que están en su programa Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus expresiones en los diferentes géneros musicales aquí en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. Antonio Carrillo, el músico del que acabamos de escuchar la pieza Como llora una estrella, nació en Barquisimeto y desde niño se hizo notar su gusto por la música y dio sus primeros pasos aprendiendo a tocar el bandolín. Estudió composición, armonía y aprendió a copiar música con el maestro Pedro Meneses. Y por su gran talento fue designado primero miembro, después subdirector y finalmente en 1924 director de la banda del estado Lara, función que desempeñó hasta 1955. Su labor en la docencia y preocupación por las escuelas de música fue reconocida con la fundación de la Escuela de Música de Duaca. También impartió clases en la Escuela de Música de Barquisimeto y en 1915, unos músicos que habían decidido darle una serenata al padre Carlos Borges con una composición inédita del maestro Carrillo, cuentan en sus crónicas que al concluir la interpretación, quien le puso el nombre a la pieza fue el mismo padre Borges, quien la llamó Como llora una estrella, pieza que acabamos de escuchar. Una pieza clásica del selecto repertorio del maestro que llegaría a sobrepasar el centenar de obras. Hombre de gran talento y virtud, cargado de una sensibilidad y romanticismo particular, que lo hicieron un gran compositor con una impecable ejecución de su instrumento preferido, el bandolín. El maestro Carrillo fallece en 1962 en su mismo pueblo de Barquisimeto. Vamos a escuchar ahora de Antonio Lauro el vals venezolano número 2 en la guitarra de Pepe Romero. Escuchábamos de Antonio Lauro el vals venezolano número 2 en la interpretación de la guitarra de Pepe Romero. Vamos ahora a pasar con José Rafael Cisneros, que nació en Palmarito, el estado de Apure, en 1915. Inició sus estudios de guitarra en Valencia con el profesor Rafael Romero y en 1940 se trasladó a Caracas para culminarlos con Raúl Borges. Después de ofrecer varios recitales en diversos círculos artísticos y musicales de Caracas, decide dedicarse a la docencia y a la composición. De su labor creativa son ampliamente conocidos sus valses venezolanos, publicados sobre todo en Inglaterra. Ha sido profesor de guitarra de escuelas de música y artes plásticas, así como de conservatorio. Desde 1975 está al frente de una de las cátedras de guitarra de la Escuela José Ángel Lamas de Caracas. Vamos a ver ahora a continuación de José Rafael Cisneros la pieza Zulay con el guitarrista norteamericano Anthony Cleff. Thank you. escuchar de José Rafael Cisneros la pieza llamada Zulay con el guitarrista norteamericano Anthony Cleff. Nuestro siguiente músico invitado es Pedro Elías Gutiérrez. Pedro Elías Gutiérrez nació en La Guaira en 1870 y fallece en Macuto en 1954. Este compositor y músico venezolano está en la historia por ser el creador de la música de alma llanera, considerada como el segundo himno nacional. Este ilustre compositor y músico venezolano es uno de los más claros ejemplos de lo que vale la voluntad acompañada de la mística y la disciplina. Fue músico nato de gran talento, intuición y facilidad artística, que al cumplir los 15 años y contra los deseos de sus padres, comenzó a estudiar música en la Academia de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. A los 19 años estrenó su primera obra musical, la cual le hace merecedor de una beca para cursar estudios en Europa, beca que debe rechazar para no dejar a su madre, que era viuda. La insistente oposición familiar le impidió a Gutiérrez viajar a perfeccionarse en el exterior, por lo que permaneció en el país continuando sus estudios musicales en la Academia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como compositor, cultivó el género de la zarzuela y el vals. Es conocido históricamente como un gran director de banda y un virtuoso del contrabajo. Una zarzuela de las muchas que compuso le dio fama mundial a través de una de sus partes, el joropo llamado Alma Llanera, de la zarzuela homónima. Este joropo se convirtió en un auténtico símbolo de venezolanidad, un segundo himno nacional. Entre sus otras obras destaca también Geranio y su Misa Panamericana. La siguiente pieza que vamos a escuchar es la citada Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez en la interpretación de John Williams. Thank you. acabamos de escuchar es La Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez en la interpretación del guitarrista australiano John Williams. Pues ya casi estamos llegando al final de este programa y como último invitado vamos a mencionar a Alfonso Montes, compositor venezolano nacido en Ciudad Bolívar en 1955. Estudió primero en Caracas y posteriormente se fue a Londres, al Royal College of Music, donde se graduó como guitarrista de concierto. Estudió posteriormente análisis musical y composición, y sus obras están profundamente vinculadas con la música tradicional venezolana, pero también con una influencia europea, debido a sus largas estancias en Gran Bretaña y Alemania. Forma parte del dúo Montes Kircher, junto a su esposa, la también guitarrista alemana Irina Kircher. Y por último diremos que sus obras han sido interpretadas por varias orquestas e intérpretes solistas importantes, como a continuación, que vamos a escuchar nuestra última pieza, el preludio del Adiós de Alfonso Montes con la guitarra del gran John Williams. Pues esa fue nuestra última pieza, el preludio del Adiós de Alfonso Montes con la guitarra de John Williams. bien, amigos, pues se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas, con este programa que hemos dedicado a conocer algo de la música para guitarra hecha en Venezuela. Este será el último programa de esa temporada, ya que Radio Tepoztlán saldrá del aire por un periodo de algunos meses, pero podrán seguir escuchando nuestras transmisiones por internet en la página www.radiotepoztlan.org. Y en estos meses que vienen, vamos a estar transmitiendo por esta vía la repetición de esta serie dedicada a la guitarra desde su inicio, con los acercamientos que hicimos a la guitarra en los diferentes géneros musicales. Así que si no pudo escuchar alguno de los programas anteriores, ahora tendrán esta oportunidad. Seguiremos en contacto por esta vía, ya que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org o bien depositar sus mensajes en el buzón de Radio Tepoztlán que se encuentra en la ferretería del centro. Así llegamos al final de este programa y de esta temporada y espero que puedan seguir nuestras transmisiones por internet de ahora en adelante. Gracias por su amable atención. Los saluda Carlos Gayú y hasta muy pronto. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Producido y conducido por Carlos Gayú.